Multipoemas Radio. Hace 30 años hicimos la parodia de Pompas Ricas, canción de principios del siglo pasado. Hace 30 años era vigente, hoy lo sigue siendo. En la bolsa de valores donde lavan los señores el dinero con pasión, nadie supo, nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo lo de tasas de inversión. El gobierno en buena hora declaró que por ahora hay bonanza en Veracruz. Realizaremos negocios por fortuna, somos socios del mentado Jorge Bus. La inflación ya bajó. Nuestro peso junto al dólar repuntó, ya las tasas de interés se ajustó. Inflación, ¿qué cara? Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Empezamos el Alternativo con mucho entusiasmo. ¿Cómo amaneció, señor Saldaña? Buen día. Pues ya un poco mejor, muchas gracias, Ana Lilia. Ya puedo hablar un poco sin dar pena. Bueno, estoy pena, pues quizás por lo que digo, pero la humedad me cae muy mal. Y aquí es muy húmedo, en fin. Adelante. En fin, bueno, pues primero queremos agradecer a las radios y páginas que nos retransmiten: Radio AMLO TV, Notipoemas.com, La Nueva República.org, Al Calor Político, Open Magazine, Jóvenes con Oroña, Morena Ciudadana en su blog La Fatria es Primero, Blogspot.com, La Gaceta, Red Puente Sur, 105.3 FM del Carmen en Montevideo, Uruguay, 1015 AM Radio Hualcho, Tegucigalpa, Honduras, 92.5 FM Santa Teresa en Táchira, Venezuela, Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org y Radio 26 de Julio, 1580 AM. Estamos todavía actualizando. El día de hoy Pastor va a estar verificando las páginas que están retransmitiendo. Agradecemos mucho a su audiencia, nos sigan y les invitamos también a ponerse en contacto con el señor Saldaña a través de su Twitter @SaldanaJorge y en el chat de Radio La Nueva República. Pues, bueno, ya dijiste a calorpolitico.com, mis cuates de Jalapa, la Gaceta.org, también de aquí de mi región. Claro. Conciencia Libre, Open Magazine, que quién sabe qué será, openmagazine.info, los saludamos con afecto. Los Jóvenes con Norona. Sí, ya los mencioné. Daniel Viglietti, que ahorita voy a buscar exactamente. ¿De dónde es? Ellos están en Sudamérica también. Sí, pero yo no creo que están. Ahorita voy a ver. Aquí lo tengo. No nos hemos comunicado con todos. Es un colectivo de corresponsales del pueblo. Son una asamblea. Si quiere lo checo con César. Para agradecerles el hecho de que estén con nosotros. Y nada más. Ahorita Pastores se abocó, como él no está nada más sacando en televisión, él se iba a abocar a verificar todas las direcciones que tenemos para poder precisar mayormente. Bueno. Pues, ¿cómo ve el ambiente político, señor Saldaña? Dime. ¿Cómo ve el ambiente político? Bueno, Analisa. Sí. ¿Como que se corta o como que te fuiste? No, no, no, aquí estoy. Yo lo escucho perfectamente. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que Daniel Miguel, no, pues es que me hago lío si me confundo. Y luego con los imbéciles antibióticos, imbéciles porque me ponen más imbécil de lo que naturalmente soy. Pero me tomo una mugre de esas y luego ya me confundo todo. Parece mentira, ¿eh? Ya creo que ya acabé de tomarme ni esa cosa de dosis de antibióticos. Bueno, Daniel Biglietti es mi amigo. Ah. Es cantante, compositor y guitarrista, uno de los mayores exponentes del canto popular, generalmente canciones inteligentes de protesta, precursor, el viejón, ya debe tener como 50, 60 años yo creo, y Biglietti tiene una voz muy particular, y lo saludo con mucho afecto, y quién sabe por qué, si la radio está, la radio... Daniel Biglietti sea de él, eso es lo que inmediatamente después del programa voy a ver, voy a constatar y a ver si está por allá para que pueda yo saludarlo y recordar nuestra época en París. Ya se reportó César Hernández, dice que Daniel Biglietti está en Venezuela. Ah, está en Venezuela. Así es, sí, sí. Ah, pues qué bien, muchas gracias César. Bueno. Sí, pero el director de esta radio es uruguayo. Sí, está bien. Bueno, pues mandamos un saludo hasta allá, más allá de nuestras fronteras. Y pues parece ser que toda la parte de la política actual se está llenando de... se está densando. Ya vienen esas campañas sucias, esas expresiones... pues muy desagradables, como el de hoy, ¿no, señor Saldaña, en el programa de...? Hoy está particularmente sucio el ambiente, pero vamos a hablar un poco colateralmente y no en sí de los hechos de las campañas, que es abominable. Dijiste un verdadero y auténtico pleonasmo. En el curso, en la manifestación, en la exposición de la democracia de nuestros países, de algunos, en todo caso de la que tenemos aquí, decir campaña sucia es un pleonasmo. Sí, porque en la campaña hasta el dicho en México lo justifica y dice, en la guerra y en el amor, creo que así, o por lo menos en la guerra, se vale todo. Y pues en México, en la política también, hasta calculan el monto de las multas con tal de perjudicar al contrario. Ahora, se vale todo. Es, por ejemplo, algo sucedió de que un actor cómico, es diferente, porque ahora un cómico puede ser Platanito, pero un actor cómico, el Tata, que sí le dice eso, apodo de cariño. Sí. Es un hombre de 75, 80 años. Es de izquierda. Hizo un anuncio en pro de su candidato. Y a sus partidos, en pro de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Andrés Manuel, a él mismo, pues él no lo hizo, no es culpable, no hay ninguna punición, culpabilidad, ningún regaño, digamos, no pasa nada. Pero a los partidos que hicieron el anuncio del Tata, les ponen entre 2-5 millones de pesos de multa. Ah, sí, eso fue verdaderamente sorprendente. Es decir, le quitan dinero a la campaña de Andrés Manuel. Díganme si eso es una campaña limpia. No se lo ponen al PAN, que tiene todo el dinero del mundo. No se lo ponen al PRI, que tiene todo el dinero del mundo, dicho en el sentido estricto de la palabra. Es decir, pedes litere, al pie de la letra, tienen todo el dinero, que es del pueblo de México. Bueno, pero a este cuate que no tienen y que andan arañando para ver cómo hacen su campaña, a su equipo, a su partido, le retacan 5 millones. Para ellos 5 millones es todo un mundo, pero todo se vale, porque en la política se vale todo. Y ese es uno de los criterios que hay en México. de que del amor y de la guerra se vale todo. Por eso no hay campaña limpia, porque los principios, los fundamentos, las esencias, el decálogo de la democracia mexicana, a ver, apúntale, el decálogo de la democracia mexicana es la corrupción. A mí me ha tocado estar ahí y me he dado cuenta de la profunda corrupción que hay. No es bueno generalizar, salvo en México, donde puede decir que todos, sí, todos. Sí, pero hay un, no puedes decir, bueno, hay sus excepciones. Sí, sí, las hay. En cada partido puede haber excepciones, evidentemente. Yo creo, por ejemplo, que aquellos discípulos, mi profesor, bueno, no fue mi profesor, pero un profesor amigo mío, don Juan de Dios de Borreta, el profesor Salmerón, ¿cómo se llaman los muchachos estos? El señor que estaba en gobernación, que se murió pobrecito, ¿cómo se llama? Abascal, algunos de ellos son hombres de derecha, de una religiosidad verdaderamente ejemplarizante. Buenos hombres de derecha. No todos, evidentemente, pero nosotros son los que tienen el verdadero poder en el dinero. Por ejemplo, yo me acuerdo de los ebertistas, seguidores de Eberto Castillo, un hermosísimo veracruzano congruente con su vida y con su honestidad, para definirlo en una frase. Lo más raro, la congruencia en un político, ¿no? Pues rarísimo. Y bueno, pero de los demás, pues trinqueteros asquerosos, como lo han sido los hombres de izquierda que han lesionado y erosionado la imagen de la izquierda en México. Pero, por ejemplo, fíjate cómo se vale todo. Hoy, en el programa de Oscar Mario Beteta, a quien saludo, aunque yo creo que él no me considera su amigo, hoy así, es cuate, y conocí a sus ancestros. Entonces dice, bueno, vamos a dar una vuelta por los editoriales. Y una voz del que reporta editoriales es una voz autorizada. Es una voz propia, limpia, seca, directa, magistral. Neutral y objetiva. Hipotéticamente neutral y objetiva. Tú pones esos dos calificativos que son fundamentales para alguien que dice, esta mañana en la prensa nacional, el comentarista del astillero fulano de tal dice tal cosa en la jornada. Y esta mañana tal y tal y tal. Y empieza a decir, esta mañana el editorial de fulano de tal, me parecería que es de Sergio Sarmiento y que lo están buscando, pero no sé, porque lo oí y no lo podía apuntar, estaba yo medio dormido. Pero entonces se propuso definir las características de la izquierda en México. Para empezar, él asocia el comentarista, el programa de televisión, asocia, es decir, nosotros queremos advertirle al pueblo de México que fundamentalmente el espíritu de tiranía que priva la izquierda mexicana, personificado de una manera extraordinaria por Andrés Manuel López Obrador, se manifiesta siguiendo las grandes dictaduras del mundo de la izquierda tal, tal, tal, tal y tal. Y de buenas a primeras, te levantas para buscar un bat, un cuchillo, porque ya viene un tirano que es Andrés Manuel López Obrador. Carajo, ¿no hay derecho? Porque lo dice con sapiencia, lo dice con conocimiento de causa, según él. Como si le constara. Como si le constara, ¿no? No, como que es producto de una deducción filosófica. Te habla de la tiranía de la izquierda, que evidentemente ese no es un editorial, ese no es un pensamiento, es un anuncio publicitario tipo del español este Saga, que hablaba de que toda la izquierda es un peligro y que por ende Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, que en eso fundamenta la derecha que está en el poder el hecho de haber ganado las elecciones hace 6 años, cosa que también dudo, porque evidentemente que Andrés Manuel es un peligro para México, eso es indiscutible, y él tendría que salir a decir gracias a aquellos que me consideran un peligro, evidentemente que lo soy. Y eso se puede resumir en una sola frase. Un país cuyos parámetros de conducta, un país cuyas riendas, un país cuyo contenido esencial es la corrupción, evidentemente tiene que traer como enemigo un país que traiga como un país, una ideología que enarbole la bandera de la honestidad. Ahora, si la izquierda es, o quizá deba decir, fuese totalmente honesta, sería evidentemente un peligro para el México actual. Así es que, más que considerar ser un peligro para México, evidentemente que yo constituyo un peligro para los medios de comunicación, y los medios de comunicación es como si dijeras México, porque los medios de comunicación se arrogan el derecho de representar a México, y lo representan totalmente, hasta en su democracia. Deciden, hasta en su religión. Ya decidieron quién va a ser el presidente. Claro, no, charota, ¿eh? Pues sí, y pretenden incluso ya haber decidido quién será el presidente. Sí, uno de los de los reproches más grandes, de los reproches históricos que hay que hacerle a los gobiernos de la revolución hecha partido y del panismo hecho gobierno, es que le han dejado a la televisión la posibilidad de convertir la democracia en un nicho de mercado. A ver, la televisión ha convertido a la democracia en un nicho de mercado, coño, eso es una verdad, díganme si no es cierto. Así es. La televisión ha convertido a la democracia en un nicho de mercado. ¿Por qué lo dices, güey? Me diría un joven. Lo digo porque, veamos, un nicho de mercado tiene una gran significación económica, evidentemente. Claro. Mercados compra-venta. No se venden anuncios, no se venden spot, no se venden conciencias, no se venden despensas, no se regalan láminas, no se convence a alguien con una beca, no se hacen pactos, no se hacen traiciones. Coño, no es un mercado, es una rebatinga. Y aquí si era un mercado es algo limpio. Yo voy al mercado de Jalapa, voy, ahí están las señoras con el mole, con las verduras, cómpreme marchante. ¿Qué va usted a comprar, marchantita? Un mercado es algo limpio y noble y dulce, folclóricamente bello. Pero la rebatinga que hay, el molonqueo, de un verbo náhuatl que significa pelearse como los perros, el molonqueo que hay en la vida política de México hace que sea un nicho de mercado, de sucio mercado. Corrección. Bueno, entonces la democracia se convirtió en un nicho de mercado. Tanto es así que tú te pasaste en el anuncio, te voy a cobrar. Oye, te cobro, hijo. Bueno, tú eres amigo, te pasaste en el anuncio, pero como eres amigo, no te cobro. Abs a todo dar. Tú dijiste que ibas por ese candidato, pero yo soy tu patrón, te corro, ya no tienes trabajo, güey. ¿Por qué? Porque te dije que no dijeras y me desobedeciste. Una cosa es callar por espíritu democrático y otra cosa es callar por principio, ahora sí, dictatorial. Porque han corrido algunos que se han manifestado por ex candidato total. Es decir, son sepulcros blanqueados. Bueno, viene a cuento lo de la Biblia, cuando Jesús iba y dice, os parecéis, porque ese es acento español, ¿verdad? Piensa qué acento tendría, arameo. Dijo, os parecéis a los sepulcros blanqueados, que se fijan en la mejorana, en el tomillo, en un granito de mostaza, en una hierbita que está así, pero no veis la podredumbre de adentro, sepulcro blanqueado. Entonces, poner castigos así para la democracia por fuera, para que se sepa publicitariamente, televisivamente, es recurrir a la parábola de Jesucristo cuando dijo lo de los sepulcros blanqueados. Así que te fijas en lo pequeño de afuera, pero no ves lo profundo corroído por dentro. Entonces, volviendo al origen de este asunto, se despliega, no puede ser limpio el hecho de convertir la democracia en un nicho de mercado. Y la mala leche de decir, hay un editorialista que dice que siguiendo la definición estricta de la democracia y tal, concluimos que el espíritu dictatorial de Andrés Manuel López, ahí sí dicen su nombre, ahí no le dicen el peje, porque hay que darle al párrafo el tono de conferencia magistral, y por eso algunos de nosotros en México protestamos, amablemente sugerimos que no estamos de acuerdo en convertir la vida democrática de un país en un acto de mercadotecnia y no totalmente limpio, en el hipotético caso de que la mercadotecnia fuese algo limpio. Es una pregunta que hago, ¿no? Adelante, mi querida Ana Lilia. Sí, lo que indigna mucho es el tono, el contexto en que lo dicen, como, mire, ni siquiera esgrimen hechos, es simplemente una opinión destructiva, como diríamos, con toda la mala leche, en un tono de mucha sabiduría, de muy estar informados, porque lo están mezclando con otra información que sí es válida, ¿no? Pero es una difamación, como estas, pues, esas campañas de odio que polarizaron, yo siento, a la sociedad en la campaña de 2005, de 2006, donde Antonio Solá, pues, creó esa campaña de odio, y a la fecha yo sigo recibiendo correos electrónicos, nada más, como dicen los muchachos, refritos del 2006, con las mismas calumnias, con los mismos argumentos, sin ninguna cosa que se pueda comprobar. Es increíble cómo lo pueden hacer con tanto aplomo, como si fuera cierto, como si fuera producto, como usted dice, de un análisis de gran sabiduría y de grandes fuentes de información, como una conclusión categórica. Y eso es lo indignante, ¿no? Porque cuando está uno en la televisión, pues, la verdad, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Y te estás dando cuenta de la influencia que está teniendo en la gente. No, pues si lo dijeron en la televisión es cierto. Si no lo han dicho en la tele, pues no es cierto. Claro, no estar en la tele en México es no existir. Así es. Bueno, resulta que nos dimos cuenta que ese 50% de mexicanos pobres tiene un porcentaje muy alto de indígenas, aborígenes, depauperados, es decir, personas que no han podido satisfacer la primordial función de un ser humano, de las dos que tiene. Me gusta y me encanta adornarme y decirle... ¿Cuáles son, señor Saldaña? Dime. ¿Cuáles son las dos funciones primordiales que tienen? Las dos funciones primordiales que debemos tener, gracias por decírmelo, es comer y pensar. Y de ahí el proverbio que dice, primum mangiare de inde filosofare. Entonces lo primero es comer... Es una función que en México no hemos podido, y en muchos otros países del mundo, pero a nosotros nos importa el nuestro primordialmente. Entonces no hemos podido solucionar ese problema, puesto que el 50% de nosotros, éramos menos, pero ya somos el 50% de la población, no puede satisfacer convenientemente la función de comer. Es decir, no les alcanza a muchos de nuestros hermanos para comer. Extrema otros pobreza. Cambios, y acabamos de darnos cuenta que tanto la clase política y la clase del poder, por ejemplo, uno de los adalides, defensores y líderes de los derechos humanos, recibió más de 500,000 pesos de aguinaldo. Bueno, pero eso es otro boleto, como dicen. Aquí es otro asunto. Lo que sí debo decir es que el 50% de la población de México es pobre. Los más pobres de los pobres son los que han sido seccionados, los que han sido relegados de la vida activa, de los beneficios de la, escribiría yo, de la civilización, en el hipotético caso de que fuésemos civilizados totalmente. Y en total que los indígenas y los indios siempre han estado jodidos. Y hoy parecería que con los problemas del crimen, vivir en un país de crímenes y vivir en un país donde hay cambios climáticos, es muy, un problema muy grave. Y los indios tarahumaras se mueren de hambre. Eso es lo concreto. ¿Son muchos? ¿Son pocos? No se sabe. Se deduce de ahí que corren rumores o verdades, porque un rumor no forzosamente por ser rumor es verdad ni mentira. Es un dicho de interpretación. Dicen algunos, y trascendió en el internet, se están suicidando antes que morir de hambre. Ese es lo concreto. Que se suiciden en grupo no tenemos la constancia, evidente, pero de que tienen hambre, sí. Y si no se suicidan, se mueren. Y si, bueno, de que se mueran de hambre, sí, de que se suicidan, no. Hace como 50 años vivió en México un hombre que dedicó gran parte de su vida y de su quehacer extraordinario a hablar de nuestros indígenas. Su nombre fue Fernando Benítez. Escribió un libro bellísimo que yo me acuerdo haberlo presentado en alguna ocasión y que se llamaba Los Indios. Y él contaba una anécdota muy hermosa que les voy a contar. Y creo habérsela oído a él. Se dice que Lázaro Cárdenas fue a la región de los indios tarahumaras y que dijo que los iba a ayudar, como era en efecto el deseo muy grande de Lázaro Cárdenas, deseo no realizado evidentemente, de Lázaro Cárdenas, de ayudar a los indígenas que no tenían nada, en una naturaleza inhóspita y en terrenos no fértiles. Entonces los tarahumaras se quejaban mucho de que los chavoches los explotaban, los mataban, les robaban lo poco que tenían, su pequeño ganado, es decir, eran sátrapas asquerosos que, a pesar de, digo, no solo ya estaban fregados ellos, sino que además los explotaban y los robaban, chavoches. Entonces el amo, el mayordomo de los tarahumaras, allá me imagino las cuevas, que viven en cuevas de piedra. Yo estuve en una de esas cuevas, perdonen, pero tengo que decirlo. Vi que mi pantalón tenía muchas manchitas negras y entonces lo golpeaba así contra el suelo. Eran pulgas. Era una verdadera miseria en todo, era terrible. Bueno, entonces Lázaro Cárdenas llegó con su grupo y sus ayudantes, y el jefe de los tarahumaras iba a recibir los beneficios de la política de Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas dio, oh, pluma blanca, o como se haya llamado, quiero decirte que ya giré instrucciones, ya le dije aquí a mis generales que destaquen una parte de su ejército para que los chavoches no abusen de ti, para que no te roben, para que no te maltraten, para que no te esclavicen, para que no te torturen, para que te dejen vivir bien. Bien. Entonces ya pongo yo una policía especial para defenderte de los chavoches. Entonces el jefe Pluma Blanca muy solemnemente se levantó y le dijo: Tata Lázaro, gracias. Aquí los tarahumaras te agradecemos todo lo que haces por nosotros, pero ¿por qué no, en vez de ponernos policías para que nos cuiden, por qué no pones a tus guaruras, que es el guarura, que ahora es el cuidador de un político, era me parece que es término tarahumara. Búscale guarunas en el diccionario de mexicanismos, pero es, creo que sea tarahumara. Dice, ¿por qué no le dices a tus guarunas que mejor castiguen a los chavoches? En vez de que nos defiendan a nosotros, que castiguen a los que nos ofenden. Y esa anécdota fue muy curiosa para que vean ustedes la simplicidad de la filosofía de un indígena del que nada tiene y de un poderoso que tenía todo, el presidente de la República. Ah, te golpean, pues yo voy a defenderte para que no te golpeen. No, mejor pon a gente que prohíba, que nulifique a los que me ofenden. Esa es la filosofía del jefe Pluma Blanca, o como se haya llamado, de los tarahumaras. Desde entonces el problema existe, y desde entonces el problema se ha futbolizado, se ha convertido en materia, ¿cómo dicen eso de que es un motivo de actualidad en televisiva? Se ha vuelto motivo cada vez que trending va a volver la tarahumara. Es un trending topic. Trending topic. Trending topic. A trending, trascender algo así. Trending topic. Entonces se vuelve un trending topic. El presidente, la democracia mexicana es el arte de convertir al presidente de la República en un trending topic. Apúntale, si no se me va a olvidar, porque dicen que haga yo las estas para ponerlas luego. Porque si el presidente de la República en México y todo lo que por ende constituye poder, secretario de Estado, jefe de partido, gobernador, presidente municipal de Banderilla, es la perenne, la política mexicana es la perenne y constante voluntad de convertir al hombre de poder en un trending topic. ¿Quedó? Sí. ¿Lo entendiste? La política mexicana es la perenne y constante, la continua, bueno, la constante voluntad de convertir al hombre de poder en un trending topic. Entonces, cada vez que va un político a la tarahumara, hace eso. Y se acabó. Después no pasa nada. Hace muy bonitos documentales de que se van jugando fútbol los tarahumaras todo un día. Los llevan a competir en las grandes competencias internacionales porque corren y corren y corren. No están corriendo los tarahumaras cuando van a los estadios. Están huyendo. Por eso lo hacen tan bien. Yo creo, es decir, es una manera de irse siempre. Hay un desprecio. Según lo dice el señor psicoanalista José Antonio Lara Peinado, que me manda un correo muy interesante respecto a eso. ¿Dónde está el correo de Lara Peinado? ¿No me lo das por ahí? ¿Dónde está? Ahorita lo voy a ver. Reporte. Bueno, ahorita veo cómo, a ver si aquí lo puedo encontrar. No sé si mientras podríamos ver la definición de guarura. No sé si mientras podríamos ver la definición de guarura, me la pedía usted. Ándale. Pero fíjese qué interesante, es el nombre común que se da a varios caracoles de gran tamaño cuya concha, usada como bocina, produce un sonido que se oye a gran distancia. Será porque protegen. Y en el otro sentido, pues es un guardaespaldas, destinada a proteger palabra, a otra. ¿Palabra qué? Sí, en mexicanismo no está, porque es una palabra reciente. Sí. El hecho de decir de guaruras es muy reciente. Yo creo que la palabra guarura debe tener unos 40 o 50 años. Así es, pero yo pienso que es como los caracoles tienen una concha, estos, los guaruras, una concha muy grande, pues le sirven de protección, de guardaespalda. Es la persona que protege a otro de un atentado, ¿no? Sí, una concha de defensa, ¿no? Así es, yo pienso que esa es la razón por la cual los guaruras ahora son estos guardaespaldas, ¿no? Porque tiene una concha de gran tamaño que no protege. Queda claro, algo también tiene que decir de guardia. Así es. Guardia o guarura, algo así. Pero yo había pensado que era una palabra del idioma, del lenguaje, de la ¿cómo se llama? Del dialecto tarahumara, si es que es dialecto. No. Bueno, pues entonces tengo que buscar el artículo del licenciado, ¿cómo se llama? De mi amigo el doctor Lara Peinado. Bueno, en todo caso, sépase pues que y la respuesta del pueblo es una respuesta muy, hasta cierto punto, sin necesidad de locutores de la televisión que digan por favor aquí al canal de las estrellas y las arañas, convoque, y ya llevamos gastado tanto, mucha gente ha querido colaborar para el hambre de los guaruras. El problema de todo esto no es tanto que haya colaboración para mandar víveres, sino que se repartan bien, porque se quedan atorados muchas veces en otros caminos. Te voy a platicar otro asunto que me gustó muchísimo y que se me ha pasado y que deberíamos considerar un poquito. Carlos Fuentes es un hombre de una edad muy considerable, es mayor que yo y no mucho, pero es de una edad que hoy ya resulta considerable. Búscame el discurso de las letras y las armas de Don Quijote. Entonces, ahorita le pedí aquí a mi colaboradora que me busque ese discurso. Estuvo invitado por Aristegui antier o antes de antier, no me acuerdo, y en México causó mucho revuelo y mucha desilusión por una parte, mucha broma y sarcasmo por otra, y mucha tristeza en el fondo, el hecho de que uno de los candidatos más destacados, como lo es Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional, que ha renunciado el partido a una tradición que tenía de tener en sus filas a verdaderos y auténticos pensadores, conocedores de la historia, hombres de edad madura para adelante, y que por su experiencia y su edad, o por su maña y colmillo, eran muy, muy inteligentes. Por ejemplo, ¿quién dudaría de Reyes Heroles? De aquellos hombres que sabían tanto de política, yo me acuerdo, Hernández Ochoa, Reyes Heroles, muchos otros, no preparé yo al hecho de tener una lista de pensadores, el mismo Fidel Velázquez, que era taimado, profundo y chistoso, doméstico y brutal, pero todas características ligadas con el conocimiento, de la política o de las mañas de la política. Mucho, muy abusados, listos, mañosos, lo que sea, pero que eran producto de la inteligencia. Ir a hablar con un hombre de política era toda una experiencia. No se le daba prioridad a la juventud. El mismo Portillo era un hombre de cultura. Hablar con algunos presidentes era toda una experiencia. Yo me acuerdo de Gustavo Díaz Ordaz. Era un hombre de una sagacidad. No estoy examinando la personalidad, la honestidad, el espíritu de criminalidad o lo bien hecho o lo malo. Estoy hablando como persona. Díaz Ordaz, se da uno cuenta que inmediatamente que entraba ahí, este hombre estaba mirando el interior de la persona con la que hablaba y lo sabía todo y era mañosísimo. Y algo que le elogié toda la vida, era profundamente mal hablado. No andaba con rodeos. Algo. No quiero decir que le estoy levantando la mano de la honestidad y de la heroicidad a ninguno de ellos. Era muy inteligente. Total que ahora la pregunta que se le hizo a Enrique Peña Nieto obviamente que va a tener repercusiones a lo largo de la vida política de México. Es decir, tenemos una democracia que se fija en lo exterior y no en lo interior. Y Carlos Fuentes lo decía de una forma u otra así. Quizá por la edad, el servidor, quiero decir su amigo, desde hace mucho tiempo tiene un argumento que es que el fundamento de la formación de un hombre, lo que respecta a un libro, tiene forzosamente para nosotros en nuestra cultura que ser el Quijote. Y lo digo más que la Biblia, porque la Biblia tiene muchos elementos de fe, de leyenda, de moral, quizá no todo, pero fundamentado en creencias, pero fundamentado en la lógica, en la razón, en la honestidad, en el bien, en perseguir el bien y relegar el mal. No hay más que uno, el Quijote. Claro que habrá otros, y eso siempre lo hemos dicho, tanto es así que yo tengo muchas colecciones de la edición del Quijote, y que en nuestros programas ha estado siempre presente el Quijote. Y a mí me dio un gusto extraordinario, y como tal se lo comunico a ustedes, el hecho de que Carmen Aristegui dice: le voy a preguntar a usted, lo dudé, pero lo pregunto, ¿cuáles son sus tercer? Quiero decirle a usted cuáles los tres libros que han formado su vida de escritor. Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano que ustedes conocen. Sí, dígame pues cuáles son esos tres libros. Antes que todo debo decirte el Quijote. Pero saltó lleno de entusiasmo para decir el Quijote. Y no me hacen caso. Yo quiero decirle a todos los hombres que tienen que ver con el poder, que tienen que ver, conocer, desentrañar, absorber las enseñanzas tan evidentes, lógicas, llenas de esencia filosófica, por ejemplo, y dedicadas muy especialmente al hombre de bien en general, pero al hombre de poder. Por eso les decía a ustedes que el hecho de conocer el Quijote sería muy bello para todos los hombres que tienen que ver con el poder. Por ejemplo, cada vez que hay elecciones, y lo hago cada vez que me ha tocado, y ya van muchas afortunadamente, cuando va a tomar posesión un presidente de la República, les leo los consejos de Don Quijote para Sancho Panza cuando va a gobernar la ínsula Barataria. Es decir, un gordo, mozo, ayudante, popular, filósofo rural, porque Sancho Panza no es tonto, es simplemente gordo, inculto y pobre. Pero no es tonto, comprende perfectamente. Entonces cuando Sancho Panza le dice: ve a gobernar, te voy a dar, escucha a este tu consejero, oye bien a este tu gatón, ¿qué te va a decir? No te avergüences de tu linaje, atiende a los tuyos. Obviamente no sabía que atender a los suyos iba a convertir en México en la corrupción, el tráfico de influencia, pero en fin. Que no te dé vergüenza de haber tenido un origen rural del campo. Perdón. Entonces, todos estos consejos, que de ahí vienen hasta consejos muy grandes, dice: no se preocupe, don Quijote, no se preocupe, mi señor, como le ha dicho, que para mí que no hay mejor manera de predicar y de hacer oratoria y de decirle a la gente que haga, no hay mejor que el ejemplo. Pues sí, ¿de qué sirven los debates ¿De qué sirve tanta declaración y proyecto y madres de esas? Lo primero que es que hay que predicar es simple y sencillamente con el ejemplo. Por eso yo le mando un saludo, un abrazo muy querido a don Carlos Fuentes, que conozco y que tenemos una amistad muy remota, pero muy respetuosa y amable, y decirle que nosotros los que somos, yo no quería decirlo, pero en fin, viejos, sí tenemos como esencia el tener fundamentalmente algunos paralelismos, como puede ser este, que es el hecho de amar, y se los digo no como consejo, pero simplemente como guía, el hecho de que ahí se encuentran las enseñanzas necesarias para llevar a buen puerto un país. Adelante, por favor. Pues también volviendo al tema de los raramuris, tal vez para el auditorio que está más allá de las fronteras, sí vale la pena decir que pues este comentario de esa situación de pobreza, de desesperanza, de si no suicidio, que pues lo han narrado, sacaron un video, se han dedicado a negarlo, está inserto en una situación gravísima por lo que hablábamos de la política y de esas famosas campañas que son, que en sí pues sería, como dice usted, un pleonasmo decir que son sucias, pero ese reparto de despensas ante una hambruna tan notable, tan milenaria, con fines partidistas, fue lo que desató una ola de indignación. A lo mejor siempre ha estado ahí, pero de pronto surge y da mucho coraje ver que por un lado el gobierno estatal priista con César Horacio Duarte al frente, con su programa Chihuahua Vive, llega a repartir despensas, y por el otro lado el gobierno federal con su programa Vivir Mejor panista también llega a repartir despensas. Ante el hambre pues la gente acude, pero resulta que les estaban cobrando 30 pesos por entregarles esas despensas disque gratuitas. Y lo grave es que pues la gente no tenía pues ni un peso ni cinco pesos, y les dijeron, bueno, les hacemos trabajo, déjenos trabajar para ganárnoslas y para juntar los 30 pesos, ¿qué trabajo hacemos? Y no, pues no se las dieron, y eso es lo que se estuvo denunciando. Y ante eso se vino, aparte del video de los suicidios de los raramuris ante la, cuando los hijos piden de comer y no tienes que darles, empezó una gestión muy fuerte en las redes sociales de denuncia, incluso de colecta de víveres. Pero lo lamentable y lo de fondo es que, ¿cómo es posible que nuevamente en época de campaña siempre se estén usando esos programas, pero ya sin alma, ¿no? O sea, ya no es solamente un dame el voto, sino ahora te lo vendo. Y empiezan a negar hasta la sequía, ¿no? Sí, sí, hay sequía en Chihuahua. Y Calderón vetó el monto que habían aprobado los diputados para apoyar a los estados en sequía. Pero dicen, no, tampoco tienen sequía. Y de todos modos agua no les va a faltar. Y bueno, una serie de explicaciones absurdas, ridículas, indignantes para uno ante una situación tan grave, como si llevan las despensas y la gente se acerca a recibirlas. Cada quien, el priista con su programa, el panista con su programa, me dan un Chihuahua Vive o Vivir Mejor, y que no se las den porque pues no los pudieron extorsionar con los 30 pesos, eso ya es el colmo de los colmos, ¿no? Sí, es para ellos también. Ah, bueno, la pobreza es un nicho de mercado, apúntale. La pobreza es un nicho de mercado, pero genial. Los pobres son dinero. Los pobres son base de una economía. No es necesario que den mucho, sino que haya muchos que den. En la economía de la pobreza, no es necesario que den mucho, sino que haya muchos que den. Poco, y van a dar poco, evidentemente, pero como son muchos, ya resulta. Entonces, si hay 20 mil, les van a 30 pesos cada uno, ya salió para las despensas, y quedó como ganancia la publicidad. ¿Entiendes? Los costos del locutor y de la publicidad y de la filmación se cubren perfectamente. Entonces, finalmente es convertir a la pobreza también en un nicho de mercado. Pero... El artículo del señor Oscar Mario Beteta, en el cual se nota evidentemente un espíritu que derrota, que nulifica la posibilidad de un periodismo democrático y libre. Esto no es libertad de expresión, esto es libertad de anuncio publicitario. Un anuncio sucio, es decir, como si Walmart dice que Comercial Mexicana tiene fruta podrida, es decir, que como si Comercial Mexicana dice que en Superama venden el pescado roñoso, podrido y seco. Seco, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Salmón? ¿Salmón? No me acuerdo. No sirve para nada, hay que tirarlo. Pues, no comas carne, mejor comprar pescado. Ah, pues voy a comprar eso. Sí, pero sabe a cartón. Y luego, ya fenecido de meses, que obviamente no venden. No va a discutir. Pero el hecho de que haya quien, desde las filas del panismo, o desde el prismo, es igual, ellos no tienen una ideología. No hay diferencia. No, no hay diferencia. Para ellos lo que importa es clarificar quién sí sería un verdadero enemigo y peligro para su institución. Y ese es el enemigo. El problema es comercial, no político. Así es, y yo pienso que no solo es un comercial como cualquiera, esto es una difamación con todo el dolo y la mala fe, ¿no? Dice, en esa postura se refleja, de Andrés Manuel López Obrador, se refiere a su voluntarismo, su individualismo y su carácter impositivo. Es muy difícil decir, es un voluntarioso, tiene voluntarismo, individualismo, que puede ser inclusive hasta una virtud, y su carácter impositivo, pero ahí ya las raíces de las palabras son voluntad aplicada de una manera necia, el ser egoísta, ego, individuo, yo mismo, y el imponer. Así es. Susceptible de cancelar el diálogo, es decir, un prohibidor, cancelar el acuerdo, cancelar el hecho de que haya división de poderes, cancelar la libertad y el derecho de opinar, cancelar la posibilidad de disentir, de ahí al uso de la fuerza para someter al pueblo. Solo hay un paso. Esto lo dice el locutor de Andrés Manuel López Obrador. Está prejuzgando de que en Andrés Manuel hay un dictador, turbodictador, porque aquí estaría definiendo a Pinochet, estaría definiendo a la Junta de Argentina, estaría definiendo a Francisco Franco, a Jean-Claude Duvalier, a Salazar en Portugal, por ejemplo. Uh-huh. O a mucha de la filosofía norteamericana, quien cancela el diálogo, el acuerdo, e invade con corrupción a muchos países. Dice, el tirano no escucha. Ya lo calificó inmediatamente del tirano. Así es, no. Ya lo ubicó el tirano. ¿Sabemos que Andrés Manuel López Obrador haya sido tirano? No. No. De hecho, el proyecto que está presentando. Ni vanidosa, ni inculta, ni atrabiliario. No sé qué defectos tenga, y los debe tener, los tiene evidentemente. Para mí que no es un buen orador, pero se comunica como habla el pueblo, con el acento del pueblo. Pero de ahí a que deduzca Oscar Mario Beteta que es un tirano, hay una distancia total. De hecho, el tirano escucha, no dialoga. El proyecto que le está presentando, que está presentando López Obrador, ha sido el producto de muchísimas consultas, de cambios, y se sigue enriqueciendo con foros, ¿no? A mí no toca, a nosotros no nos toca, es una apreciación personal, hablar de los méritos que pueda tener o no X candidato, sino ver las aberraciones que hay en algo que se levanta como bandera y que es la libertad de opinión, la libertad de expresión, la recta y noble comunicación del periodista y el hecho de que vivamos en una democracia. Demuestra que no es democracia el hecho de llamarle a uno de los candidatos, como decir, la evidente tiranía que se nota en los ojos de la señora Vázquez Mota, porque no es de mi partido. Eso nulifica la democracia. El tirano no escucha, no dialoga, no transige, pero es que él lo dice con la idea de que yo, televidente inadvertido, vea que el locutor me está protegiendo y me dice, oh Saldaña, fíjate que ten mucho cuidado, porque un tirano lo oye, mata, te quita la casa, todo. El gobierno gobierna por encima, el tirano gobierna por encima de la ley, se asume como la ley misma, ejerce el poder sobre el temor, mantiene el puñal en el pecho del ciudadano, lo rebaja a la condición de esclavo. Es decir, ten cuidado, no votes, porque te van a convertir en esclavo. Eso es una serie de exageraciones patológicas de un mal vendedor que a base de exageraciones de mercadotecnia quiere degradar la mercancía del enemigo para exaltar la propia. Se puede hacer, y todo esto en un pueblo que tiene un alto índice de analfabetismo funcional, donde la televisión rige el pensamiento del pueblo. Lo cultural lo establece la televisión. Tanto es así que, por ejemplo, la semana pasada hubo un acto cultural en Puebla para exaltar los valores de la música de Puebla, por decir algo. ¿Quién fue? Yuri, que no tiene absolutamente más que un extraordinario pasado. Bueno, digo, si la broma así que ya pasó. Y luego también, en Tajín, por ejemplo, lo cultural es un grupo de reggae, uno no, como 10. La televisión establece los valores y le dice, esto es un festival cultural. Y se acabó. Como lo dijo la televisión, ya se fregó México. Entonces, si un locutor dice esto de Andrés Manuel, que obviamente, si yo fuera un ciudadano normal, solo de oír a un locutor hablar así, y yo fuese del PAN, yo dudaría mucho y a lo mejor me cambiaba de partido, a lo mejor. Porque se nota evidentemente la premura interior, la necesidad que tienen de hablar bien de su candidato como de lo más lugar, y luego dice, la suya es una postura absolutista, emparentada con la monarquía, y llega postulado como Luis XIV del Estado Soy Yo, y donde sus palabras de la República Amorosa no cabe. Es decir, todo un anuncio en contra, pero eso no le pasa nada, ni hay castigo ni nada. Adelante, mi querida Ana Lilia, creo que me pasé. Adelante. No, son las 11 en punto. Yo pues nada más quería comentar que aquí somos muy mesurados en hablar de Andrés Manuel. No me refería a elogios por elogios, quería describir hechos de participación, hechos que controvierten esos adjetivos calificativos de Beteta. Incluso hablando de la gente de la cual se rodea ahora en Morena, de las personas a quienes ha mencionado como sus posibles secretarios, incluso ya mencionó a Fernando Turner, el empresario regiomontano, para la Secretaría de Economía. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador ha estado haciendo foros, de consulta, de participación con jóvenes, con indígenas. Ya hablaron de Ayotzinapa, han hablado de muchísimos temas, pero no hay espacio para Andrés Manuel en ningún lado, ¿no? Entonces, no, hombre, ¿qué va? Y son hechos, estos no son los elogios, ¿eh? Son hechos. Y ustedes pueden ver evento tras evento. Mi querida Dalia, ¿cómo va a haber espacio si el criterio del joven Oscar Ramón Beteta es el criterio generalizado? Esta empresa donde él trabaja ha tenido el premio de la libertad de expresión. Entonces nosotros no sabemos en qué país estamos. ¿Cómo se va a premiar como libertad de expresión eso? Donde también a un empleado se le dice, termina y te cortas y te vas, punto. Te vas porque yo quiero que te vayas, punto. Y eso para ellos es libertad de expresión. Claro. Bueno, muy bien, vámonos. Bueno, pues le damos las gracias a notipoemas.com, a Radio AMLO TV, a La Nueva República, al Calor Político, a lagaceta.org, a Jóvenes con Orona, a lafatriaesprimero.com, quienes nos están retransmitiendo en vivo en este momento, ya verificado por Pastor, y en el transcurso del día vamos a recibir el horario en que lo repiten diferido otras estaciones. Y pues también quería... Sincronía MCTC, Conciencia Libre. No están transmitiendo, ya se checaron todos. Ahorita no están transmitiendo. Pues aquí me lo dijeron ayer, bueno, sí, te digo una que sí está. Se llama Radio Gualcho de Tegucigalpa, Honduras, a las 9:15 de la noche también. Sí, ahorita el chequeo que hicimos, no están al aire las otras. Hay que tomar en cuenta que también pueden ser fallas técnicas. César nos va a mandar los horarios, porque algunos lo van a pasar diferido a través del audio que posteamos. Sí, para tener total confianza. Y bueno, mandarle un saludo también a las gentes que han estado con nosotros en Twitter, en el chat de Radio La Nueva República. Ayer le mandaron un saludo, señor Saldaña, y le pedían que si usted pudiera más adelante, pues regalarles el poema Bailando con los Negros de Pablo Neruda, lo pedía mojado. Yo lo encontré, dura 2 minutos. ¿Qué le parece si cerramos con eso y después la canción Ausencia? Está bien. Bueno, dicho lo anterior, muchas gracias, y muchas gracias a Fernando Buenaval, que ha escrito un artículo verdaderamente. Yo decía, bueno, este cuate lo conozco, pero ese no soy yo. Dijo cosas muy bonitas de mí y te lo agradezco, Fernando. Muy amable. Gracias. Lo tendremos posteado en breve. Muchas gracias y nos estamos escuchando mañana. Negros del continente, al nuevo mundo habéis dado la sal que le faltaba. Sin negros no respiran los tambores y sin negros no suenan las guitarras. Inmóvil era nuestra verde América hasta que se movió como una palma cuando nació de una pareja negra el baile de la sangre y de la gracia. Y luego de sufrir tantas miserias, y de cortar hasta morir la caña, y de cuidar los cerdos en el bosque, y de cargar las piedras más pesadas, y de lavar pirámides de ropa, y de subir cargados las escalas, y de parir sin nadie en el camino, y no tener ni plato ni cuchara, y de cobrar más palos que salario, y de sufrir la venta de la hermana, y de moler harina todo un siglo, y de comer un día a la semana, y de correr como un caballo siempre, repartiendo cajones de alpargatas, manejando la escoba y el serrucho, y cavando caminos y montañas, acostarse cansados con la muerte y vivir otra vez cada mañana cantando como nadie cantaría, cantando con el cuerpo y con el alma. Corazón mío, para decir esto, se me parte la vida y la palabra, y no puedo seguir porque prefiero irme con las palmeras africanas, madrinas de la música terrestre que ahora me incita desde la ventana, y me voy a bailar por los caminos con mis hermanos negros de La Habana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta...